Y nunca es tarde para tomarnos un café o un té. Bienvenidos. A partir de este momento comenzamos. Nunca es tarde. Les dejamos con su anfitrión, Andrés Gómez Vela. Internacional se declara alarmada por documental sobre periodistas o contra periodistas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al último programa de Nunca es Tarde. Antes de informarles qué es lo que vamos a tener hoy, pues voy a terminar de leer esta información que está en ANF, en la agencia de noticias Fides, sobre la entidad internacional que se declara alarmada por un documental contra periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas, una entidad internacional con base en Nueva York, se declaró alarmado por el uso de fondos públicos para financiar en Bolivia una campaña estatal dirigida a desprestigiar a periodistas independientes. El Comité para la Protección de los Periodistas está alarmado por la utilización de fondos públicos para financiar una campaña estatal dirigida a desprestigiar a los medios críticos al gobierno boliviano. La estigmatización de medios críticos como mentirosos es una muestra clara de la intolerancia oficial, dice un comunicado difundido por sus redes sociales. La entidad exhorta a las autoridades a poner fin a la campaña de desprestigio contra los medios críticos y periodistas y a garantizar que toda la prensa boliviana puede informar libremente sobre temas de interés público sin temor a interferencias e intimidaciones. Bueno, tendremos nosotros hoy, justamente, ¿no?, hablaremos de medios de comunicación, hablaremos de cómo fue este año 2016 para los medios de comunicación, para los periodistas, para la libertad de expresión, que no solamente es de los periodistas, sino de usted fundamentalmente. Y también el derecho a la información que le corresponde, el titular universal es usted. Evaluaremos esto con dos periodistas que nos han acompañado desde un principio en Nunca es Tarde y quienes han lanzado varias ideas en este espacio, y hemos querido invitar otra vez a estas dos personas para poder cerrar Nunca es Tarde. También vamos a escuchar algunos de sus criterios, unos minutos más, respecto al programa, ¿no?, para una forma de despedirnos de nuestra audiencia, que nos ha seguido durante 13 meses. Comenzamos el 15 de noviembre de 2015 y, claro, estamos cerrando hoy, 16 de diciembre de 2016. Exactamente 13 meses acompañándoles a ustedes. Y vamos a dar la bienvenida a Paula Lasarte, quien es periodista y está en nuestros estudios. Estamos esperando a Iván Rada, que ya está en camino, que se sumará a esta conversación. Paula, bienvenida. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Compañera. Buenas tardes, Andrés, en esta jornada particular de viernes 16 de diciembre del 2016. Antes de entrar a evaluar, me llamó la atención los datos que tiene sobre este documental. Que no sé si has podido ver, yo todavía no vi, todavía no ve, y no sé si tendré tiempo el fin de año, o tal vez me preferir ver películas, ¿no? O... hay que tener paciencia. O por lo menos, bueno, cuando vos vas al cine o vas a tienes un CD en casa, un DVD, te programas, ¿no? Te pones un chip, ahora voy a ver una película, papitas fritas, pipocas, claro. O si vas al cine igual, digamos, claro, ¿no? Te acomodas en la casa, tal vez. Una hora y 30 minutos aproximadamente. Concentrar. Entonces, de repente estaba en el Face y me llegó a través de una colega periodista, estaba ahí. ¿Te pasaron el link? Ella lo subió, ella trabaja en el Estado, trabaja creo que en el Ministerio de la Presidencia, y lo subió a YouTube. Se pronuncia en castellano, sí. Yo voy a pronunciar en castellano. Entonces ahí empecé a chequear mientras veía todos los noticieros ahí en la oficina. Entonces el documental dura 1 hora, 21 minutos, 30 segundos. Y también por el Face me llegó, a través de ANF, un documento, era un contrato. El contrato que establecía... Sí. La relación laboral entre el periodista que hizo el documental, cuyo nombre es... Andrés Salari. Exacto, sí. De nacionalidad argentina. Argentina, sí. Y bueno, hice el monto era 40.000 bolivianos para 60 días. Entonces lo único que hice yo es dividir y convertir. 1 hora, 21 minutos. ¿Y cuánto? 30 segundos, son 81 minutos con 30 segundos. Aproximadamente cada minuto nos ha valido 490 bolivianos. ¿Por qué nos ha valido? Porque es parte de mis aportes. ¿Y valió la pena pagar esa cantidad? Mira, no sé, yo en el minuto 31 tuve que cortar porque ya tenía que hacer otras cosas. Pero no sé si por otras cosas o tal, pero hay algunos interesantes detalles que nos contarás, Paula. Que seguramente ya va a haber análisis respecto al documental mismo, ¿no? Le damos la bienvenida a Iván. Iván, qué gusto. Así es, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula, y a toda la audiencia de Radio Compañera en este último programa de Nunca es Tarde. Primera vez que llegas tarde. Pero nunca estar. ¿Has visto este documental o aún no? ¿O no te importa? Porque nuestro compañero Mario Espinosa en la mañana decía, a mí no voy a ver, no me interesa. ¿No? No sé. ¿Tú? Bueno, yo creo que como periodistas tendríamos que ver para hacer un análisis conceptual del mismo, ¿no? Y el contenido. Como ciudadano, no, porque creo que por higiene mental no hay que caer en esa trampa. Pero bueno, hoy estamos como periodistas y vamos a hacer el comentario. No la vi, yo creo que la veré, pero no en el cine, ¿no? Sino cuando la pasen en Televisión Boliviana, en Avia Yala o en ATV seguramente. Bueno, Paula tiene unos interesantes datos. 490 bolivianos por minuto, ¿no? ¿Qué costó? Si todos los datos están correctos, 40.000, ¿no? Sí, 40.000, y sí. Según la conversión que he hecho de 1 hora, 21 minutos, 30 segundos, hacen 81 minutos con 30 segundos, y he dividido, y ha salido a 490 bolivianos cada minuto. Y en esa media hora, además de estos detalles, ¿qué otras cosas estabas pensando, Paula, cuando veías las imágenes? Mira, son como los primeros 8 minutos, es una introducción de cómo se ha manejado internacionalmente y el poder que tienen los medios. Sí. ¿Ya? Y después hasta el minuto 30 más o menos, he identificado a 4 fuentes. Bueno, el periodista que es la voz en off, a Julio Peñalosa, a la senadora Rivera. Rivero. Susana Rivero. Y entonces hasta ahí he llegado al uso de 3 fuentes, todas muy ligadas, digamos, a lo que es el sistema de gobierno actual. Me escribía... ¿Quién? Rafael Archondo, me escribió. Ya. Rafito, que estuvo por unos días aquí, nuestro colega que vive en México, y por ejemplo Rafito decía, puras parejas el documental. Y verdad. Peñalosa, Rivero. Sí. Pareja. Montaño, Gabriela Montaño y Restivo. Supongo que se pronuncia así el apellido, no sé. En pareja, eso es lo que me escribió Rafa Archondo. Y luego dice, bueno, y Salari Camper, ¿no? Es decir, 3 parejas. Pura parejas. El documental. Dice, ¿no? Iván, ¿quieres decir algo? Sí, justamente sobre ese tema y, bueno, para conocimiento de la opinión pública y de los oyentes de Radio Compañera, Es verdad, quien ha realizado el documental y ha sido contratado por 40.000 pico bolivianos fue el periodista argentino Andrés Alari. Él es pareja sentimental de la ministra de Salud, Ariana Campero. Pero esto no queda ahí, como explicaba Andrés. A ver, Salari es pareja de Campero. Salari trabaja en Avia Ayala Televisión, el canal donde Julio Peñalosa es director de contenido, más o menos el equivalente a Jimmy Iturri en la TV. Peñalosa es esposo de la diputada Susana Rivero. ¿Quién ahora no es? No, es Susana. Es diputada, no sé. ¿Diputada? No recuerdo. Sí, alguien en Facebook va a avisar. Sí. Y en el canal también trabaja. En Avia Ayala también. En Avia Ayala, sí. Pablo Groux. ¿Quién es Pablo Groux? El exministro de Culturas. Sí. Que además es esposo de una de las hermanas Fernández. ¿Ya? Es decir, es cuñado de Claudia Fernández. ¿Quién es Claudia Fernández? La presentadora de Reduno, que es esposa de Álvaro García Linera. ¿Quién fue la madrina de este matrimonio que se realizó, recordarán, con tanta pompa allá en Tiahuanacu? Claudia Espinosa. Y finalmente, que es parte también Claudia Espinosa, de los testigos que dan su versión en el documental producido El Cartel de la Mentira. Y bueno, también en ese documental participa Hugo Moldis, que es el dueño del semanario La Época. Y este señor Restivo, que es esposo, como ya lo decía Andrés, de la diputada, presidenta de diputados, Gabriela Montaño. Y también participan Remy Ferreira y Juan Ramón Quintana en el documental. O bueno, Quintana no, pero él fue el que pidió, ¿no? Ah, verdad. Y hay antes de eso también hay un como unos una edición cortita, participa ahí, o por lo menos, no sé si él sabía la intención del documental, pero Raúl Peñaranda, no debe ser más de un minuto, digamos. Y en el avance que hubo sí lo vi al ex director de Página 7, ¿no? Entonces, todo indica, digamos, que la balanza está desequilibrada si nosotros hablamos de pluralismo. ¿Y qué es el pluralismo? Es tener parte y contraparte, podríamos decir. Voces diversas. ¿No? Voces contrarias. Aquellas que digan, por ejemplo, no, yo creo que el caso Zapata fue real por esto. Por esto. Claro. Y ya metiéndonos a lo que es netamente el tema este de la libertad de expresión y el año 2016. Casi arrancamos el año con el referéndum y no sé si el 2 o el 6 de febrero estalla el tema de Zapata. 3 de febrero. Y gracias a este documental cerramos el año también con el caso Zapata. Uh-huh. Y no por decisión propia del periodismo plural independiente llamado Cártel de la Mentira, digamos, ¿no? Sí, es claro, sí es un documental producido y elaborado bajo la lera del Ministerio de la Presidencia. Pues es un documental y hay cosas, nada en la información pública y eso que va rebotando a los medios de comunicación es porque sí, digamos, ¿no? O sea, siempre hay un interés. Y es por qué ahora, ¿por qué sacan ahora el tema del documental? Es como preguntarnos hoy en día, ¿por qué después de 4 años y 7 meses el caso y la desaparición de la muchacha Scarlett Clavijo sale a la luz pública a través de la detención del que del hombre, porque en ese momento él ya era mayor de edad, que ha sido detenido y seguramente va a estar puesto a disposición en medidas cautelares? Entonces, nada es al azar. ¿Por qué días previos, digamos, a un congreso como del MAS se pone el documental? Salvo que haya, y probablemente hay que unir eso con lo que dice Álvaro García de Linera, ¿no? Que dice, yo me retiro porque tengo que estar ahí haciendo todo no sé si educación ideológica de las nuevas juventudes. Entonces, como que todo se va hilando como para ver que es por esto que hemos perdido a comienzos del año. Y ahora tenemos que reivindicarnos para el 2018. Eso voy a tomar en cuenta eso, para compartir esta idea contigo, Paula, y con Iván. Cuando estalla el caso, obviamente se quedaron choqueados, ¿no? Uh-huh. El gobierno. Lo dijo el mismo Quintana en un audio que difundimos a través de Zimaipampa. Digamos, ¿no? Estaban choqueados los del gobierno. Porque el caso toca al presidente. Bueno, pasa esa etapa con las versiones conocidas y llega un momento en que, bueno, perdieron el referéndum y todo, ¿ok? Lo aceptaron, aceptaron los resultados, ni modo, lloraron, dijo el presidente, y de pronto quisieron, ¿no?, revertir el asunto. Y ahí vino otra vez la idea de buscar otra forma para que el presidente sea habilitado, y no hay otra forma más que patear la Constitución, ¿no?, romper las puertas. No hay otra forma, no hay una vía constitucional. Entonces, empieza toda la estrategia comunicacional para revertir esa supuesta mentira. Los libros. Uh-huh. Creo que se han escrito 3 libros, ¿no? Sí. 2. Claro, el de la ministra Leni Valdivia, del ministro de Defensa Remy Ferreira. Y un diputado también hizo uno. ¿También hizo un diputado? Sí. Bueno, por los libros han pasado... No hubo la incidencia que esperamos. Bueno, después de eso, ¿sabe? Yo creo que la gente estaba olvidando. Bueno, ya, estaba olvidando, ya, estaba empolvando la memoria. Además, desapareció la señora Zapata, ¿no? Desapareció del mapa de Trump, está en algún lugar del país, no recuerdo dónde, desapareció. Está en la cárcel, pero no. Sí, pero la memoria, pues, va olvidando la gente. Ya no recordaba el caso Zapata. Y justo cuando se estaba olvidando, aparece, ¿no?, este documental, entre comillas, y reaviva en la gente la memoria del caso Zapata. Y no sé cuántos habrán visto, ¿no? No sé si preferirán ver el caso Zapata o preferirán ver, por ejemplo, las películas que llegan de Hollywood y que cuesta solamente 5 pesos. 2 pesitos. 2 pesitos. 5, 4 por 10. Te puedes comprar. No, dame el dato, dame el dato. No sé si preferirían ver eso o esto, ¿no? A un buen partido de fútbol, ¿cachai? Porque son 90 minutos. Sí, claro, ¿no? Entonces, pero se activa la memoria. Y otro claro. Dice, ah, no, pues ahora nos querían engañar con este peor todavía. ¿No? Claro. Y, no sé, yo deduzco eso, ¿no? Y esa es una mala estrategia comunicacional, Iván. Porque cuando ya se está olvidando, deja que se olvide la gente. Déjalo. Pero otra vez de avivar su memoria, es como decirle, ¿sabes? Una pareja, ¿no?, a la otra le dice, ¿sabes? Yo nunca te hice un infiel. Al tiro la sola palabra que aparezca ahí, reactiva en la memoria de la pareja, hombre, mujer, es decir, ¿cómo? ¿No? Y otra vez puede volver el conflicto. El problema acá es que el caso Zapata, que yo creo ha sido el tema del año por la duración que tuvo, por el impacto que tuvo. Y la mentira del año también, que porta la mentira del año, no porque no tiene datos reales, sino hay datos y hechos reales también. Más que todo por el desvío que se hizo, ¿no?, del foco de atención de la denuncia inicial y que luego terminó en la existencia o no de un niño. Ese fue el debate al final. Carlos Valverde que había mostrado un certificado, luego sale, y creo que es en el documental donde tratan de probar aquello, diciendo de que al final no existe el niño. Y quieren resumir todo el caso, desde el gobierno, comunicacionalmente hablando, quieren resumir todo el caso a esa contradicción, por decirlo. Pero, ¿dónde ha quedado el tema del tráfico de influencias? ¿Dónde ha quedado ese caso? La señora Zapata, tengo entendido, al año recién va a entrar a la primera audiencia, para por ahí presentar sus descargos o aclarar un poco esto, pero ya hablando de enriquecimiento ilícito. Claro, ya va. Pero ya no tocando a ninguna esfera del Estado, ¿no? Es una particular que, bueno, por alguna razón ganó muchos dólares y eso se tiene que investigar. Pero el tema del gobierno ha quedado ahí. Y el caso Zapata ahora sirve como una palanca mediática para impulsar lo que ya todos prevemos y de lo que se habla todos los días. Bueno, volteamos ahora a la página en esto y Paula, quisiera que por favor nos entremos. ¿Cómo evaluas tú el año para la libertad de expresión este 2016? Arranca, digamos, un conflicto con medios, periodistas y termina otra vez del mismo modo, ¿no? Claro, y hay Hay sutilezas, o tal vez, yo tengo una memoria de hormiguita, como siempre digo. Pero creo que arrancamos con que John Arandia se tuvo que ir, o lo fueron de cadena A, no sé si fue por estos meses, justo hace un año. Sí, eso fue más antes. O menos, antes, ¿no? Sí, o sea, 2015, hace como un año. El 2015, pues. O sea, hace un año. Sí, porque en enero ya había, ya estaba fuera de los medios. ¿No? Sí. Y bueno, esa es una señal de lo que implica, digamos, que los periodistas de una u otra manera, por mutuo propio o porque te obligan a llegar al límite y te tienes que ir, en el caso de Amalia Pando, dijo, yo prefiero que el bol continúe a que haya mayor estrangulamiento publicitario y que asfixia no económica. Asfixia económica. Eso también fue el 2015. Ah, ya, entonces estoy mal en mi memoria. Bueno, entonces hemos levantado el telón con esas cosas. Pero ya pasó, pero el 2016 arranca con varias denuncias. No, y es un año, a ver, si dices la libertad de expresión, ¿qué es la libertad de expresión? Porque yo creo que aquí hay no solamente es el derecho de una persona que decide ser periodista, donde buscas la verdad de hechos públicos, y en algunos casos de hechos privados, que están relacionados a personajes públicos. No, no te vas a meter vos a la vida privada de personas privadas. Pero cuando ya tienes la connotación pública y hacen al quehacer público de un bien público o del ejercicio, entonces vos como periodista vas e interpelas. Yo no sé si estamos más mal o menos mal que hace, te doy un ejemplo, 15 años atrás. Y voy a poner como referencia, teníamos una compañera en Última Hora de nacionalidad peruana, ella cubría el área del área social, y de una u otra cosa algo pasó y la tuvieron... Estamos hablando del 95, 96. Sí, recuerdo. ¿Cuánto tiempo son? Rosa. Sí. Y bueno, estábamos... 20 años. 20 años, wow, dos décadas. 21 años, imagínate. Bueno, en esa época la compañera, sí, de un día para el otro no llegó a la redacción y la deportaron. Y ella era refugiada política. Y ejercía el periodismo y trabajaba en Última Hora. Exacto. E hicimos una investigación ahí para identificar dónde estaba. O sea, la prioridad ahí era saber si Rosa estaba viva o estaba muerta. ¿Dónde estaba? Estábamos en un sistema democrático y queríamos saber. Hicimos una investigación y logramos detectar a través de muchos contactos periodísticos que estaba en la frontera con Argentina ya llevándola, ¿no? O sea, era el gobierno de Goni, ¿no? Creo que sí. Primer gobierno. Uh-huh. Y bueno, hoy, 21 años después, tenemos a un Carlos Valverde que decide él por mutuo propio, aparentemente, irse a Buenos Aires. ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Qué es coercitivo? ¿Qué es más? ¿Qué le hace más daño a la democracia? Y Wilson García Mérida. Exacto. Que está en el Brasil. ¿Qué le hace más más daño a la democracia? El que te lleven y te, o sea, todo un operativo con niños pequeñitos y te metan en un auto, capuchita y paf, sin saber tu destino final. ¿Qué hizo eso? Sánchez Berzain, ¿no? ¿O no? Sí, espero no equivocarme con el nombre también, ¿no? Y de repente lograr identificar dónde estaba, y ahora lograr que los periodistas también por autodecisión, no sé si llamarlo, si está correctamente. Por decisión propia, irse. O sea, no sé qué es mejor o peor, Andrés. El hecho de autocensurarnos y tener miedo a hablar bajo micrófono. Porque yo hice anoche un grupo de chat de periodistas que tengo, de colegas, y les dije qué puedo decir. Y dos o tres me dijeron, cuídate. Entonces, ese te da como que una referencia de qué es, en qué situación estamos, en qué fragilidad de la libertad de expresión estamos. Y probablemente la gente cuando lo pierde recién, es como el agua. Cuando no tienes el servicio 24 horas, recién le das valor a una ducha de un minuto. Exactamente. Iván, ¿algo querías agregar? Sí, bueno, este año hubo al menos tres casos bastante sonados para el ámbito de la prensa, del periodismo. Uno es Carlos Valverde, efectivamente, que luego de la denuncia comenzó a ser bueno, él dice, ¿no?, víctima de persecución. Y también tuvo que cerrar su programa. Él ya pasó de las grandes redes a una red de cable local allá en Santa Cruz. Y bueno, decidió irse a Argentina. Pero en Argentina encuentra una palestra con Infobae, un portal digital de alcance mundial, uno de los primeros en Latinoamérica, pero también decide reciclarse, si vale el término, de los medios masivos a los medios virtuales. Y ahora hace sus transmisiones con un celular común y corriente que tenemos todos, para hacer una transmisión. Ahí estamos, ahora, en vivo y en directo. Y ha tenido bastante también repercusión. Y su capacidad de convocar a la gente y de generar opinión pública se mantiene. Luego tenemos el caso de Amalia Pando, que junto a Roxana Lizárraga tuvieron una lamentable participación en uno de sus programas, donde se indicaron a la ministra Campero de estar embarazada y de haber tenido ahí todo un escándalo en Palacio de Gobierno. Cosa que no valía la pena tocar. Exacto, ¿no? Pero bueno, luego de aquello, el Tribunal Nacional de Ética determinó de que tenía que hacer la retractación pública. Amalia Pando dijo, me quieren ver de rodillas y de rodillas les voy a pedir disculpas, ¿no? Pero un poco confrontando nuevamente al poder. Amalia Pando también pasó de los medios grandes, recordemos que fue dueña de PAT en su momento, accionista minoritario, pero dueña al fin, junto a Mario Espinosa y junto a Carlos Mesa, y pasó ahora a tener una palestra en una radio pequeñita, pero transmitir también sus programas a través de YouTube. Volvemos de lo masivo a lo virtual. Y finalmente, Humberto Bacaflor, este año, en un programa de Gonzalo Rivera, Encontrados de Católica Televisión, pues habló y recordó el caso de los esposos Andrade, que fueron asesinados allá en el trópico de Cochabamba. Un juez, y aquí está un gran peligro, ¿no?, se ha sentado una, creo, jurisprudencia nefasta para el gremio, porque un juez en lo penal, o de la justicia ordinaria, determinó de que Humberto Bacaflor se retracte, cuando el caso debió pasar por el ámbito de los tribunales correspondientes, ¿no?, y la ley de imprenta. Aunque tal vez interpretaron que Humberto Bacaflor no lo dijo en calidad de periodista, sino que era un invitado y lo dijo como una persona civil, por decirlo. No es que el periodista no sea civil, ¿no?, pero para hacer una diferenciación, pues, para entender. Estamos complicados en esa lógica, tú y yo. Claro, porque en este momento, bueno, ya está ahí la jurisprudencia. La ley de imprenta no dice periodistas. La ley de imprenta no tiene una sola palabra que diga periodistas. Arranca diciendo todo hombre tiene derecho. Claro, en ese tiempo hombre se comprendía hombre y mujer, ¿no? Pero a expresarse, dices, ¿no?, a expresarse. Por tanto, no es que solamente contempla a los periodistas. Ahora, en ese plano es fundamental que la audiencia tome en cuenta y dice, pero ¿por qué sirve tanto la libertad de expresión? Lo que decías, Pablo. En el criterio este año ha tenido altibajos, ¿no? Sí hay una vigencia formal de la libertad de expresión, pero hay mecanismos invisibles de censura, de arrinconar a los medios, y también mecanismos jurídicos, ya mencionó Iván. Pero, ¿cómo solía hacer eso? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Hoy, ya cuando comencé a trabajar en Hoy, de pronto estalló el caso Narcovínculos, y yo cubrí seguridad. ¿Ya? Cubrí seguridad. Y era el presidente era Jaime Paz Amor. Y el periódico era, pues, pro Jaime Paz Amor. Entonces, cuando estalló el caso, yo no podía, prohibieron sacar Narcovínculos en el periódico Hoy. Prohibieron. ¿Quién era el accionista? Samuel Doria Medina, el dueño. Yo incómodo. ¿Será que desde Localla era rebelde? Pues no me sentía bien. Entonces empecé a mandar la información a otros medios de comunicación. Se lo pasaba de La Razón, a otros compañeros. Porque ahí viene lo fundamental. Porque lo importante es que la gente tiene que enterarse. No importa a través de cualquier medio, a través de Hoy en ese tiempo, cualquier otro medio. No había, pues, como ahora, blogs. Entonces, no, yo hubiera publicado mi blog, digamos, ¿no? Pero no había. Entonces, no podía ir tampoco puerta por puerta o pararme en una plaza y decir, esto es lo que no me han dejado publicar. Pero pasaba a otros medios, a radios, quienes difundían, por ejemplo, esa información. Después, en última hora, Exacto. Cuando estuvimos ahí juntos, Paula, un día se les ocurrió decir, no puedes escribir exdictador. Ay, sí, me acuerdo. ¿Cómo exdictador? Pero tenía línea evangelista ese. Claro, Bertero. Sí, no puedes escribir exdictador. ¿Pero por qué? Pero es exdictador y el periodismo es decir las cosas por su nombre. Es exdictador. No, y prohibieron, ¿no? Y entonces, bueno, ahora hace una analogía y dice, a ver, antes te arrinconaron al periodista a través de estas formas. Te prohibían, el director o el dueño o el asesor editorial, por ahí alguien que había te decía no escribas así, o te censuraban las notas dentro del periódico. Paréntesis, además acoplar, digamos, cuando sale el tema del narcoavión, había rumores de que Carlos Sánchez Berzaín había sido, o su bufete, había defendido a uno de los involucrados del narcoavión. Sí. Patitas, para que te quiero, Cochabamba, paf, se consigue el documento, y por una incidencia en un acto social de alguien del periódico, se evita publicar esa nota. Llamaron, no publiquen. Claro, ¿no? Y el tema impositivo para que no caiga en el tema y por lo que me enteré yo al día siguiente quería ver cómo había la repercusión que había y lo que iba a generar ese tema. Pero eran así, o sea, o te llamaban para evitar que se publiquen o directamente te decían, ¿quieres que aparezca un kilo de droga en el garaje de tu casa? Y al día siguiente en vez de cubrir seguridad te pasaban a cubrir palacio. ¿Cómo te hicieron a vos? Y pues sí, entonces yo pasé de ahí a Palacio. Sí, sí. Entonces habían, sí, evidentemente. Sí, relaciones conflictivas. Sí, siempre. Y seguramente mi padre o los periodistas de la vieja guardia, cuando trabajaban en Presencia, sí, también tenían mecanismos de defensa para decir la verdad o para dejarla entrever la verdad de los hechos. Pero siempre te mantenían, o sea, nunca llegaban a como que arrinconarte y que tú abandones y cierres el micrófono, ¿no? Salvo en épocas donde se han matado a periodistas. Pero, en las épocas dictatoriales. Claro, ¿no? El tema de Chile. También utilizaban publicidad. No sé cuántos ese ejercicio iban. Más chango. Sí. Me estás diciendo que soy. No, nada que ver. Pero estos mecanismos iban, había, ¿no? Y también recuerdo que había lista de vetados. Ah, sí, y aquí sí, quiero hablar sobre la independencia de los periodistas. Cuando dicen, pero no hay un periodista independiente. Claro que hay. Claro que hay. El independiente no significa que no tenga una ideología. El independiente tiene una ideología. Es normal tener una ideología. Va con la naturaleza del ser humano. Pero el independiente no significa que sirva a un partido, a un grupo de poder, ¿no? O es parte de una ideología convertida en religión. No, no, no. Cuando estaba en la vieja razón, no en esta, que ya tiene nueva administración, apareció una lista de vetados. ¿Y saben quién estaba en la lista de vetados? Evo Morales. Los dirigentes trotskistas, Vilma Plata, Felipe Quispe, ¿no? Estas personas estaban vetadas porque decían, eran pues, están atentando contra los intereses de la patria. Bloquean, protestan, no dejan desarrollar la patria. Eso es lo que decían. Y yo me peleaba todos los días para que tengan un espacio. Todos los días. Discusiones. Sí. Pero horas para que salgan en tapa, ¿no? Que tienen derecho, que tienen que llamarle, que no, que. Tremendo. Y eso me costó que me saquen de la razón. Salí con Ricardo Bajo, que ahora es hincha del proceso. Él seguramente se acuerda. Paréntesis, hincha del Tigre también. Ah, sí. Hincha del Tigre, ¿no? Pero sabes. Y bueno. Ya sabemos que tienes que irte, Paulita. Sí, sí, pero concluye la idea. Más. Ok, y lo mismo pasa, por ejemplo, en la prensa. No, yo era jefe de informaciones de la prensa, en la razón era editor de CIES. Y yo, para que convencer de que existe el periodismo independiente, ¿no? Cuando me sacaron de ahí, estuve sin pega, fui a la prensa. Y en la prensa, pues, era pro-MNS. Abiertamente, en un determinado momento, quienes estaban al mando de la prensa, Fernando Molina, Sergio Molina, estábamos, claro, había un director, pero ellos trabajaban con el gobierno. Y entonces, otra vez era la pelea, ¿no? Que, ¿Cómo? ¿Por qué ponen en la tapa esto? Sí, recuerdo que llegó una encuesta. Eran las elecciones del 2002. Era la tercera encuesta que había llegado. Y la encuesta decía, Goni 20 puntos adelante. Como ahora circulan estas encuestas. Goni 20 puntos. Evo Morales tenía 7 antes y tenía 15 puntos. Y Felipe Quispe igual. Entonces, ya casi con la sugerencia, el título de decir, bueno, Goni sigue en la cabeza en las encuestas. Yo dije, no, eso no es el titular. El titular aquí es lo nuevo. Y lo nuevo es que Evo Morales subió 9 puntos. Y Felipe Quispe 5 puntos. Entonces el titular va a ser, Evo Morales sube 9 puntos, Felipe Quispe 5 y Goni se estanca, porque hace 3 semanas que no sube. Ah, una pelea para que salga el titular. Y salió. Y después tuvimos un lío con el ministro Sánchez Berzaín. Esa vez era editor de CR, quién es ahora, no sé qué cargo tiene, Rubén Atahuich en la Razón. No dejaban publicar esa nota. Entonces teníamos que publicar con todas las de la ley. Y él fue a buscarlo, Rubén Atahuich, hasta el aeropuerto, a Sánchez Berzaín, ¿no? Para preguntarle sobre este caso, que era sobre un vehículo sin SOAT, que había contratado unos jubilados que murieron, y que era de un familiar. Y el tipo soberbio, en el poder son así, no quiso hablar. Y publicamos. Uf, se armó un lío. El 31 de enero me sacaron por eso. Entonces dice, uno piensa y dice, bueno, ¿cómo pueden decir que no hay periodistas independientes si son iguales con todos los gobiernos? Y lo que les cuento ahora, y también que se entere la audiencia, es justamente porque creemos que hay un periodismo independiente, porque fundamentalmente la sociedad tiene que saber, tiene que informarse, diré, con periodistas libres. Porque si tienes una pistola en la nuca, Paula o Iván, o te están condicionando todo el tiempo, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, vas a quedar así, obvio que no vas a informar lo que corresponde. Digo, ¿no? Entonces vas a empezar a ocultar parte de la verdad. Y ahí no estás violando, no es tu derecho que se está violando sencillamente, sino de la gente. Bueno, quería contarles estos episodios para que la gente entienda qué es un periodista independiente y no se quede con ese discurso de no hay periodistas independientes porque todos tienen su ideología, ¿no? Yo conocí a periodistas independientes, por ejemplo, uno de los que me acuerdo, Rubén Martínez, liberal declarado. Pero ese señor línea en el periodismo. A quien tenía que, si cometía un caso de corrupción, un liberal, pues tenía que denunciarlo. Si no, ¿qué sentido tiene el periodismo? No sé. Bueno, Paula, gracias por haberme venido, porque y acotar, digamos, ¿qué es el periodismo? ¿No? O sea, ¿cuál es la función máxima del periodismo? ¿O cuál es el rol? ¿O cuál es el motor que logra que tú te sientes frente a un teclado y empieces a transcribir, o frente a un micrófono, o al frente de una cámara, hoy en día, frente al tema de lo que es lo virtual? Y es la interpelación al poder. Porque dentro de todo, digamos, el poder puede tener mecanismos para ocultar sus intereses o cómo se maneja internamente. Y el periodismo lo que hace es como una olla de presión. Y de a poquito, entonces, el vapor va sonando, ¿no? Va saliendo para que no estalle y de a poquito. Entonces el periodismo empieza a investigar, empieza a interpelar al poder, porque son esas cosas, ¿no? Son los hechos que no trascienden a lo masivo y que de una u otra manera tú te enteras, o te enteras porque te han filtrado, o porque te enteras porque tú, sabiendo el contenido de algunas informaciones, te das cuenta de que algo está pasando, que no es normal. No es normal que un avión pueda volar con menos combustible de lo que reglamentariamente. Entonces, por acción u omisión, el periodista tiene que investigar. Y no solamente acá, o sea, en todos los aeropuertos donde ha llegado ese tipo de aviones. Sí. ¿Cierto? Porque ahí está el bien mayor. El bien mayor es el tema. Entonces, ese es un tema que tú tienes que llegar a investigar. Y nadie te puede ocultar, nadie te puede decir por qué eres socio o no eres socio, porque la mía o no la mía. O sea, la verdad es que aquí hay que investigar. Y el periodista estudia académicamente o se forma en el mundo del periodismo con esa intención, que es producir la verdad. No es la verdad única, evidentemente, pero ahí está tu oficio, el que puedas ver verde para uno, color azul, rojo, no sé, todas las aristas que hay. Y el periodismo es eso, ¿no? Hoy se cierra este micrófono, mañana se abre otro más grande. Bueno, el micrófono va a seguir, va a haber otras personas. Claro que sí, ¿no ve? Pero es sobre todo eso, o sea, yo creo que jamás vamos a poder dejar de hacer periodismo deportivo, en mi caso, o periodismo de otra naturaleza, pero en fin, ahí estamos y la gente tiene que saber que cualquier información que le llega siempre va a tener un interés. Y ojalá que pueda ella, la gente, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, poder procesar esa información y ver realmente qué es lo que sucede. Paulita, muchas gracias por haber venido a Nunca Es Tarde y por habernos acompañado durante estos 13 meses, aunque en los últimos meses ha estado ausente, mucho trabajo. Felicidades, es que es la graduación de Ignacio, tu hijo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, no te voy a decir que estás olor a suegra porque falta. No, mira, está grande ya. No, pero en sí, en realidad es un día especial. Felicidades. Gracias, felicidades gracias. A Ignacio también, que está aquí. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a quedarnos con Iván un ratito y vamos a abrir los micrófonos para escuchar a nuestra audiencia. 242-3712. Y mientras, bueno, ustedes llamen. Pueden expresar su opinión respecto al programa o lo que ustedes sientan, ¿no? Les voy a señalar lo que acaba de mandarme Samuel Montaño. Samuel Montaño me dice, el TAM rebajó pasajes a algunos periodistas para que estos no informen sobre sus malos manejos. ¿Qué tal? Según últimos datos recibidos desde África, serían 3 Hércules C-130 de la FAB y no 2 los que habrían caído en aquel continente en distintos años. Bueno, este dato de Samuel llama la atención. A ver, vamos a dar paso a que si tenemos a alguien en línea. Elsa, adelante Elsa, por favor. Buenas tardes, a ti, a tu invitado y a toda la audiencia. Has adelantado que este es tu último programa. Este que se llama, lamentable esta situación que atraviesas, no siempre comparto tus opiniones o tus criterios, pero quiero decirte que tienes, digamos, una credibilidad en cuanto a tu profesión. Creo que estás dando un lineamiento de los verdaderos periodistas que la saben afrontar en las buenas y en las malas, pero no son aquellos amarillos de costumbre que tenemos con los escotes hasta donde ya no pueden más disimular la atracción de otra naturaleza y no de informar, menos de comunicar, porque no dan la alternativa a que nosotros como población, como opinión pública, podamos generar nuestros criterios. Yo digo que es una información porque viene unilateral y no es una comunicación. Yo he lamentado, antes de tu programa, había otro programa de un señor Zapata, que el dueño por poco no lo botó a patadas, y eso se lo evidenció públicamente. Hay tanta libertad de expresión en mi criterio, porque yo no estoy de acuerdo, Andrés, de que mucha gente dice el pueblo boliviano, que hable cada persona por lo que es. No puedo levantar que el pueblo boliviano, porque en este punto yo me voy a detener y decir que el 21 de febrero, el pueblo boliviano, ¿y qué son los otros? No son pueblo boliviano los que dijeron sí o los que dijeron no. Todos son bolivianos, o sea, no se pueden arrogar como pueblo boliviano. Quiero decirte para terminar, y estos minutos siendo útiles, el caso Zapata fue realmente un hecho de tragedia nacional. ¿Por qué? Por haber sido una construcción de mentira. Segundo, el hecho de Lamia, a Dios gracias, ha tenido esta evidencia porque también era un proyecto que se preparaba para asesinar al presidente Morales. Y eso no se puede pasar ni tolerar. Tenemos que luchar con armas nobles, libres e ideas que van a traspasar las conciencias de todos y cada quien. Desearte en el futuro una mejor posibilidad de ejercicio profesional. Buenas tardes. Muchas gracias, Elsa, por haber llamado. La democracia consiste en eso, ¿no? No sé, Iván, que dices justamente en las diferencias, porque no tenemos por qué estar de acuerdo, ¿no? Pero sin llegar Por ejemplo, a la calumnia, a la injuria, qué cosa que jamás hice. Eso sí, bueno, los medios de comunicación y los periodistas tenemos como labor fundamental describir los hechos que se producen en la realidad. Y si dentro de esos hechos hay algo oscuro, pues hay que prender la luz, hay que poner ahí un faro para descubrir qué está pasando por debajo. Esa es la función de un periodista. Y muchas veces esto pues cae mal a los que están en el poder de turno, sea quien fuere. Bueno, vamos a escuchar ahora a Marina. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor Andrés. Yo considero que el MAS es un no es partido, es un grupo de gente muy sinvergüenza, muy cínica y muy desagradecida con todos nosotros, los del pueblo boliviano. El pueblo boliviano, no los sectores sociales que tiene. El pueblo boliviano le ha dicho que no. Ahora, él quiere continuar de presidente de la República, ¿no es cierto? Primero, que devuelvan todo el dinero de esta señora Zapata, del Fondo Indígena y de tantas cosas, que nos devuelvan porque es nuestro dinero, y de aquí a años recién que se quiera postular y que se prepare para ser presidente, porque de presidente no entiende nada, solo de fútbol y de molestar al pueblo boliviano. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Marina, por llamar. Bueno, Iván, decías que el periodismo no solamente que tiene que quedarse con la realidad verbal, ¿no? Sí. Pues, y eso es, pues, te llaman a una rueda de prensa, por ejemplo, obviamente para decir lo que les conviene decir. No te van a llamar para una rueda de prensa para decir, para atacarse o para hablar mal de uno mismo. Para inculparse. Para inculparse es difícil, ¿no? El periodista tiene la misión de ir más allá de las ruedas de prensa, porque si no, se queda, ¿no?, en lo formal y se convierte de un modo u otro en relacionista público. Y el periodista es incómodo, pero no se congracia con gobierno. En muchas ocasiones me dijeron, pero tú has defendido este proceso. Sí, sí, he defendido este proceso, pero el proceso, porque yo creía en el proceso. Pero eso no significa que yo iba a estar de acuerdo, por ejemplo, con los dos muertos, jóvenes muertos en Caranavi. El 2010. Y que hasta ahora no hay avance procesal, ¿no? En absoluto, no se conoce quiénes son. No porque uno va a apoyar a un gobierno, sí, claro, a un proceso hay que aplaudir. Qué bien que han matado, sí, claro, eran tesoristas eso. O que en el caso del Tiflis, ¿no?, que hubo una violación de la constitución política del Estado, tampoco puedes aplaudir y decir, bueno, qué bien, felicidades. Pero qué bien que han violado la constitución política del Estado, no han hecho la consulta previa. No, tienes que criticar, porque si no, si aplaudes todas esas irregularidades, obviamente ya no eres periodista. Javier Darío Restrepo, periodista colombiano de amplia trayectoria, un día que estuvo acá en Bolivia y que tuve la oportunidad de entrevistarlo, decía lo que tú dices también, Andrés, los periodistas no deben quedarse en la declaración, ¿no? El periodista es el que interpela y el que mueve a la acción de una sociedad. Si no hace aquello, es un simple boletinero. Y es lo que dijo él, ¿no? Y sacamos una nota aquellas veces cuando estuve en el diario con ese enfoque. Y esto porque ya se notaba mucho la labor de muchos periodistas de los denominados medios paraestatales que han dejado de hacer eso, de investigar. Claro. Se quedan en la declaración y, por ejemplo, ahora estamos dando vueltas y vueltas en que el presidente dijo esto, el vicepresidente dijo aquello, Tuto le respondió esto. Estamos en la declaración, en el dijo, no dijo, se desdijo, pero no vamos a los hechos. Y yo creo que la labor que hacen muchos periodistas, entre ellos tú, Andrés, pues es lo opuesto, es investigar, es ir un poco más allá para ver los datos que están ahí abajo. Bueno, me escribe Marcelo y dice, señor Gómez, una pena el cierre, pero hay que reconocer que usted también ponía su tinte personal de oposición a las noticias. A ver, Marcelo. Todas las normas internacionales y nacionales, la Constitución, define dos derechos, el de información y el de opinión. El de información, yo cuando informo y escribo, usted no va a encontrar un solo adjetivo en lo que yo he escrito como información, un solo adjetivo. Ni cuando en la radio entrevisto, no, a nadie insulto ni etiqueto. Jamás. Es eso es información. Tiene determinados códigos éticos y determinados límites. Pero también la Constitución y los tratados internacionales dicen que todos los ciudadanos tienen derecho a la opinión. No dice los periodistas no pueden opinar. En ningún lado dice eso. Todos los ciudadanos tienen derecho a la opinión. Y hay 18 artículos que garantizan la libertad de expresión en la Constitución y el derecho a la información. Sí, cuando opino, obviamente opino desde mi perspectiva. Y Marcelo, lo que tú me dices ahora, el 2006, 2007, 2008, a mí me decían que yo era un masista. Porque opinaba, supongo, que desde el lado que me veían, en favor del MAS. Es que la opinión no tiene ni verdad, no tiene verdad, solo tiene fundamento. Entonces no pueden decir a los periodistas que porque opinan dicen de este lado. El periodista opina desde sus categorías de interpretación como cualquier ciudadano. Y la opinión se basa sobre un deseo que uno tiene en realidad del futuro. Por eso la mayoría opina sobre lo que quisieran que pase en el futuro. Porque ¿para qué van a opinar sobre el pasado si ya no lo van a cambiar? El pasado ya no se cambia, ya está hecho. Entonces, no es la única persona que me dice esto, sino varias personas dicen, no sé, Iván, alguna vez te pasó, suelen decir, ¿no? No, pero ¿por qué opinas? Vos eres periodista. ¿Por qué? Los periodistas tienen que opinar. Tienen derecho a opinar. Está garantizada la Constitución, está garantizada en la democracia. Para eso es la democracia. Los periodistas no son ángeles sin sexo, no tienen una inclinación política. Y eso es muy natural. Por eso un medio de comunicación está bien que tenga una línea editorial, está muy bien, pero que no contamine, ¿no?, esa línea editorial con, por ejemplo, la información. Eso es lo que pasó en el 90, si no recuerdo, en la primera razón, cuando el director quiso apoyar frontalmente, el director de entonces de la vieja razón, a un candidato, Majlín. Los periodistas dicen entonces Juan Carlos Marañón, no Rolando Carvajal, Ricardo Zelaya y creo otros periodistas más que estaban ahí, renunciaron. ¿Por qué? Porque quisieron utilizar las páginas de información en favor del candidato, en favor del candidato. Alguien me contó, querían que vaya a cubrir los cócteles. No, no, en sus páginas de opinión, pues que diga lo que le venga en gana, digamos, o lo que crea conveniente, pero que no contamine las páginas de opinión. Y esa fue la primera vez que se produjo una cláusula de conciencia, pero que no en esos términos. Cuando es periodista, dije, no, no puede manipular así, nosotros nos vamos, y se fueron. La cláusula de conciencia es algo que está evidentemente en el código de ética, ¿no?, del periodista, y nos regimos también la Constitución. También. Bueno, es que un periodista, además de informar, puede interpretar. Son las funciones, incluso los géneros y formatos que manejamos. Sí. Pero bueno, cualquier poder de turno, y no me refiero solo al gobierno, puede ser el gobierno regional, municipal, departamental, cualquiera que esté en el gobierno o en el poder, siempre va a tratar de defenestrar a los periodistas, porque nosotros siempre vamos a hacer una labor investigativa, fiscalizadora, de apoyo incluso a algunas denuncias que pudieran existir. A ver, una información. El presidente Evo Morales dijo que si la ley está mal, pues hay que cambiar la ley. Esa es la información, porque eso es lo que dijo el presidente. Mezclar con interpretación sería, y en una opinión personal, el presidente Evo Morales dijo de mala manera y de forma torpe que si la ley está mal, hay que cambiar la ley. Ahí ya estoy mezclando mi opinión, y eso es lo que no se debe hacer, y no lo hacemos. Es decir, si hay espacios de opinión, pues las tendremos muy aparte de los medios y de los espacios informativos. Claro, y además hay derecho a interpretar. Exacto, ¿no? Pero eso lo podemos hacer muy aparte del hecho noticioso. En la misma nota, por ejemplo, puedes interpretar. Porque tomando los ejemplos, el presidente, por ejemplo, dice, bueno, cambiaron, y tienes razón, una ley se puede cambiar. Se puede cambiar 2-3 veces si quieres al año, ¿sí? Pero una constitución no. La constitución no se puede cambiar cuando a uno le viene en gana, salvo que esté en contra, ¿no?, de los intereses de la sociedad o de los derechos humanos. Pero no puedes cambiar solamente para sostenerte en el poder. Eso no, eso es antidemocrático, porque hay principios que se han ido construyendo con el tiempo, y esos son los periodos de gobierno. El periodo de gobierno máximo en Bolivia son 10 años, eso dice la Constitución, nos hemos puesto de acuerdo en eso, hemos aprobado eso entre todos para evitar una guerra civil, como lo han dicho, y nos hemos puesto de acuerdo. Y la democracia es respetar esos acuerdos. Bueno, vamos a cerrar este espacio con un mensaje que manda a través de del WhatsApp y dice: Andrés, mi solidaridad contigo. A diferencia de otros, considero que tú haces un periodismo de verdad con la agresión masista hacia ti. Lo que gana el gobierno es más rechazo y todo lo que hace en contra del verdadero periodismo tendrán boomerang. Atentamente, Alejandro Beltrán y familia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias, Iván. Gracias por haber acompañado. Nunca es tarde. No siempre en cabina, pero sí desde las redes. Así es, Andrés, muchas gracias a ti por darme este espacio para expresar, hacer algo de análisis para la opinión pública, para los ciudadanos que nos escuchan, y también muchas gracias por colaborar también con las notas de opinión, precisamente que las publicamos en Visor Bolivia, que es el diario digital que dirijo, y bueno, vamos a seguir en esa línea. Como había mencionado, sí ha habido estos casos de los periodistas que se fueron de los medios masivos a los virtuales. Creo que, bueno, estamos también en ese caso, y que no se menosprecie a lo virtual, porque los medios virtuales tienen mucho peso, y el caso de Donald Trump es muy simbólico para decir algo, ¿no? Yo creo que tiene más peso. Mucho más. Mucho más. Porque aplicamos la lógica del gobierno, si han controlado el 90% de los medios, eso dijo el presidente, ¿no? Que son 90% ahora favorables, solo queda un 10%. ¿Cómo se puede preocupar de un 10%? ¿Cómo puede ser posible que un 10% pueda cambiar la opinión pública del país? Joder, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de que ese 10% haya cambiado? Ahí es el trabajo de las redes sociales. Y ahí se trabaja de otro modo, con otros códigos, con otro tipo de mensajes, ¿no? Que no son los convencionales. Uno, porque ahora cuando uno ve la tele, porque hay alguna gente que sigue creyendo que la tele es que tiene mucha incidencia, sigue teniendo, sí, pero ya no tiene tanto. Porque ahora la tele tiene una competencia. Mitad, podríamos decir, ¿no? Sí, el celular, la gente va viendo, ¿no? Va viendo, y además lo que están haciendo es tuiteando, ¿no? Van compartiendo algunas ideas y ya no tiene tanta efectividad. Bueno, nos están viendo a través de Rima y Pampa, en directo del último programa de Nunca es Tarde. Vamos a hacer una breve pausa, Antonio, por favor. Gracias, Iván. Muchas gracias, Andrés, a la audiencia de Radio Compañera, pues hasta la próxima. Gracias. Hasta otra ocasión. A la vuelta estaremos con Germán Arauz, que nos trae música a Nunca es Tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por Compañera.